En Punilla y Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, nos encontramos en un nuevo paro internacional transfeminista y nos sumamos al mapa federal de actividades en plazas y calles de todo el país por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La movilización más grande de la provincia comenzará a las 18 horas en la Avenida Colón y La Cañada de la ciudad de Córdoba. La consigna de este año es Juntas y Juntes contra el Plan de Ajuste, Hambre, Violencia y Represión de Milei y sus cómplices. Cuando ampliamos el mapa, vemos que en el interior se multiplican las convocatorias locales. Eva Prados nos cuenta la propuesta de Tanti en el Valle de Punilla. Desde este territorio intentamos construir el feminismo de Tanti, el feminismo del sur de Punilla, que va a ser muy distinto de lo que suceda en la ciudad de Córdoba, ni hablar de lo que suceda a 800, 900 kilómetros allá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, también esto es para todas. En otra localidad cercana, Anahit Martina anticipa el encuentro que impulsa el Círculo de Mujeres de Estancia Vieja. La realidad económica del país nos atraviesa terriblemente acá en Estancia Vieja, bueno, en todo el país, pero acá en Estancia Vieja, le dimos como un marco, vamos a hacer una feria trueque. Tenemos la suerte de que, nada, que las dos bibliotecas, la biblioteca Los Morteritos y la Calida Herrera, que es de acá de Estancia Vieja, van a participar. Viajando hacia el sur del valle, en Carlos Paz, Villanos Radio realizará por noveno año consecutivo una radio abierta desde la Plaza del Avión. Luego de la transmisión, los colegios profesionales de la ciudad impulsan una intervención urbana. Paulina, de la Comisión de Género del Colegio de Psicólogos, explicó la iniciativa. Pensando para el 8M, nos volvimos a reunir este año para hacer como tareas en conjunto y seguidas, digamos, y no ir pensando en un solo día y que quede ahí, sino, bueno, nos volvimos a reunir y pensamos en qué, en poder reivindicar este 8M en esta lucha de las mujeres a través del tiempo. Vamos a hacer una intervención urbana que sería el viernes 18:30. Además, habrá actividades en San Antonio de Arredondo, Cosquín, Santa María de Punilla, La Falda, Capilla del Monte, San Marcos Sierras y Cruz del Eje. Sumate a la movida en tu localidad. Este 8M nos abrazamos en la calle. Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.